o Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias y comenzamos con el fútbol, porque por una amarilla que le fue sacada en el partido Colombia-Uruguay a Juan Guillermo Cuadrado, será baja de Colombia para su duelo el próximo domingo ante Brasil. El colombiano deberá cumplir con una fecha de sanción. Noticias del mundo, cientos de manifestantes le reclaman al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, una reforma migratoria ahora. Los demócratas quieren usar el mecanismo de reconciliación para aprobar los cambios migratorios. Y más en Estados Unidos, porque Joaquín Phoenix está hablando sobre la posibilidad de una nueva cinta como el Joker. Los fans del villano de DC han aplaudido la caracterización de Joaquín Phoenix en la película reciente sobre Batman. En Colombia, más de 41 millones de vacunados. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Franken said, I did it my way. I just wanna live alive. Stood their ground. Tommy and Gina never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Lucky, even lucky, gotta make your own breaks. It's my Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy empezábamos con uno del año 2000, del álbum Crush. Llega la banda Bon Jovi con It's My Life. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #elsabordelanoche. Vamos a continuar ahora con música. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. El turno es para Janet Jackson y esta canción que fue uno de sus grandes éxitos, el primer sencillo de uno de los álbumes más importantes de los últimos 40 años, el álbum Rhythm Nation. Esto se llama Miss You Much. Oh, baby, baby, how was I supposed to know but something wasn't right, yeah. Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. 'Cause now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe when you're not with me, I lose my mind. Give me a sign, hit me baby one more time. Oh baby, baby, the reason I breathe is you. Yeah, you got me stranded. Oh pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Well, tell me baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe when you're not with me, I lose my mind. Give me a sign, hit me baby one more time. Ooh. Oh baby, baby, how was I supposed to know? Oh pretty baby, I shouldn't let you go. Oh, I must confess that my loneliness is killing me now. Hit me baby one more time. My loneliness is killing me, and I must confess, I still believe when you're not with me, I lose my mind. Give me a sign, hit me baby one more time. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign, hit me baby one more time. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo una versión que grabó para Spotify Don Ed Sheeran de un clásico de Britney Spears, que por estos días es noticia por todo lo que está pasando con su tutela. Y esta canción en su versión original fue el primer éxito de ella, Baby One More Time. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños y el tono es para un músico maravilloso, uno de los más importantes que hay en la actualidad, uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos, un hombre nacido en París de papás chinos y educado en la ciudad de Nueva York, niño prodigio que se ha movido en todo tipo de música. Hoy cumple 66 años este hombre, este maestro, el gran Yo-Yo Ma. Él se ha movido en la música clásica, pero también ha incursionado en otros géneros, y en el 2003 él grabó un disco lindísimo de música brasilera llamado Obrigado Brasil, y de ahí viene esta canción, una versión que él hizo con la gran cantante y guitarrista brasilera Rosa Passos, del tema con el que empezó la bossa nova, un clásico de Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes, popularizado por el gran João Gilberto. Y miren, les voy a ser muy honesto. De las canciones que he elegido para hoy, esta es la que más me gusta. Esta es música que comparto realmente desde el corazón con todos ustedes. Esta es la música que a mí me vuelve absolutamente loco y espero que la disfruten. Aquí está Yo-Yo Ma junto a Rosa Passos con esta versión de Chega de Saudade. Diz-lhe uma prece

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito del año 2001 del álbum A Funk Odyssey por Jamiroquai, la canción You Give Me Something. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo de 1981 del dúo conformado por Daryl Hall y John Oates. Hall and Oates llegan ahora con esta canción que es uno de sus grandes clásicos. En el sabor de la noche, Man Eater.

She's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Whoa. She really put it on. Yeah. I had to write a song. Hey, sexy lady. Driving me nuts. I like it though. Your body's banging. Sexy lady. I love the tone. Smell that nice. You know you got that bitch. That hourglass shit, girl. Wow. Sexy lady, you drive me crazy. You be long and long and long. Hey, sexy lady, you drive me crazy. You be long and long and long. Your lips so sexy like ooh, and you make me wanna say hi. When you shake it down low, girl, you wicked to rock it now. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by, got you wiggly, jiggly, and oh, and you're wicked to rock it now. Hey, sexy lady, I like your flow. Hold on. Your body's banging. I love the drum. You put it on. Put it on, baby. Stealing the flow. Only you can make me scream and beg for more. Moist. En el sabor de la noche estaban oyendo al señor Shaggy con un éxito del año 2002, una canción que él hizo con Brian y Tony Gold, Hey Sexy Lady. Vamos ahora con una canción que originalmente es italiana, de hecho fue ganadora en los primeros premios Grammy, la versión original del gran Domenico Modugno, y ha tenido todas las versiones del mundo. Ninguna como la original, pero recordemos que también la cantó Dean Martin, la hizo Barry White. Y en 1989 el grupo Gypsy Kings hizo esta versión para su álbum Mosaic, esta versión en español de este clásico, Volare. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Tocaba solo para mí. Volaré, oh, oh, oh. Cantaré, oh, oh, oh. El blues, dipinto di blu, felice di stare lassù. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh. Cantaré, oh, oh, oh. El blu, dipinto di blu, felice di stare. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo uno del año 2000 por Don Ricky Martin, una canción de su álbum Sound Loaded, She Bangs. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con algo muy especial. Mucha gente conoce la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann, película con Nicole Kidman, Ewan McGregor y con John Leguizamo, de hecho. Y es una película que en parte es famosa por su música, pues hace como 2 años la película fue adaptada como musical para Broadway con mucho éxito. Si no estoy mal, creo que acaba de ganar el Tony a Mejor Musical. Y la música es espectacular, porque no solamente incluye los clásicos de la banda sonora de Moulin Rouge, pero también incluye otras canciones maravillosas, muchas de las cuales están en este medley que hace el elenco del musical. El medley se llama More, More, More, y van a oír música de Lady Gaga, cosas de Outkast, en fin, cosas de Tina Turner también. Y con eso me quiero despedir hoy. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Hey!